porque continuamos peleando por la libertad, entendiendo esto como el lógico derecho que tenemos de ser auténticamente nosotras y nosotros mismos. Estás entrando en la zona temporalmente autónoma de confrontación de ideas, el espacio punk en Radio Guac. El espacio en la trinchera hertziana para difundir la música y la cultura punk, recorriendo las edades de la podredumbre, del no futuro al hazlo tú mismo, del hardcore al narcopunk, del grindcore al punk rock, de la estética a las ideas. ¡Elecciones, fiesta de represión! ¡Comenzamos! ¡Que se satanique que es matar! Saber acerca de qué es percibido como violento y qué no. Cuando se puede percibir que las autoridades tienen un monopolio en el uso legítimo de la fuerza, el concepto de violencia suele usarse para referirse a un uso ilegítimo de la fuerza, es decir, cualquier cosa que se escape de su control. A causa de esto, el término tiene una especie de significado flotante, ya que también se define como daño o amenaza que viola el consentimiento. Esto se complica aún más si consideramos que nuestra sociedad está fundamentalmente basada en y corrompida por daños o amenazas que violan el consentimiento. En cierto sentido, ¿no es acaso violento vivir en territorio colonizado, destruyendo ecosistemas con nuestro consumo diario y beneficiándonos de relaciones económicas que se fuerzan a punta de pistola? ¿No es acaso violento que guardias armados limiten el acceso a comida y tierras, bienes que en algún momento fueron comunes y compartidos por todos y todas de aquellos que los necesitan? ¿Qué es más violento? ¿Desafiar a los policías que desalojan a las personas de sus hogares o hacerse a un lado mientras los dejan en la calle? ¿Es más violento arrojar bombas lacrimógenas de vuelta hacia la policía o tildar de violentos a quienes las arrojan, dando así mayor libertades a la policía para hacer aún más daño? Yeah. no violencia. Lo más cercano a lo que podemos aspirar es a rechazar la idea de que puede existir daño o amenaza de parte de quienes trabajan por reducirla. Y cuando son tantas las personas comprometidas con los privilegios que esta violencia les otorga, es ingenuo pensar que podríamos ser capaces de defendernos ni a nosotros y nosotras mismas, ni a otros desposeídos sin disgustar al menos a un par de banqueros y terratenientes. Así, en lugar de preguntarnos si una acción es violenta o no, quizás sea mejor simplemente preguntarnos: ¿este acto contraataca asimetrías de poder o las refuerza? Esta es la pregunta fundamental del anarquismo. Podemos aplicarla en toda situación. Cada cuestionamiento en términos valóricos, tácticos y estratégicos procede de allí. Cuando un cuestionamiento se aborda desde esta perspectiva, ¿por qué habríamos siquiera de enfrentarnos a la dicotomía entre violencia y no violencia? Abordarla suele ser una manera fácil de atribuirse cierta superioridad moral. Esto resulta seductor tanto por ser una oportunidad de criticar al Estado como para competir frente a otros activistas por alcanzar un nivel más alto de influencias. Pero en esta sociedad jerárquica, buscar una superioridad moral solo refuerza la jerarquía propiamente tal. La legitimidad es una de las monedas de cambio que están distribuidas de manera desigual en nuestra sociedad, a través de las cuales las disparidades se perpetúan. Catalogar a personas o acciones de violentas es una forma de excluir a las mismas de la legitimidad de lo que sea que intenten comunicar, una manera de silenciarlas. Esto refuerza otras formas de marginalización. Una persona blanca de clase acomodada puede actuar de maneras no violentas que serían percibidas como violentas de ser perpetuadas por una persona pobre o de color. En una sociedad desigual, la definición de violencia no es más neutral que ninguna otra herramienta. Yeah. Generación de Ideas. Nos estamos escuchando por el 89.5 de FM aquí en Radio Universidad Autónoma de Querétaro. Esta noche, en la cuestión musical, hemos estado escuchando a esta banda de Lisboa, Portugal, llamada Systemic Violence. Esta es una banda, bueno, hemos escuchado ya hasta el momento 4 canciones, que serán Satanarchist Attack, Anarquía, Violencia, You Are Free to Be Slave, You Also Hold the Knife. Y vamos a escuchar una más de ellos. Bueno, esta banda de Lisboa, Portugal, que podría catalogarse como punk metal, raw punk metal. También como ellos tienen el objetivo de devolver, de que el punk sea nuevamente una amenaza, utilizando la estética de bandas como Gizm, la crudeza de Anti-Symex y el atractivo del black metal de Dark Throne. Pues ahí sí se notan bastante todas estas influencias. Y bueno, pues Systemic Violence pues sigue activa. Realmente son estas bandas que te dejan con ganas de seguir escuchando. Por eso realmente 5 canciones y se nos hacen pocas. Son canciones cortas, directas. Y pues ahí está la recomendación. Systemic Violence con esto. Tiene Anarquía, Violencia, Satanarchist Attack, y tiene un split con Dokuga, para que también ahí lo chequen todas y todos ustedes. De hecho, me gusta el nombre del split con Dokuga, que se llama Hagamos el punk crudo de nuevo. Y como también dicen ellos, están cansados de que el punk se haya vuelto, no sé cómo llamarle, pero ellos quieren devolverle esa cuestión, que sea nuevamente una amenaza, dice. Entonces, pues ahí está esta recomendación. El saludo para esta banda. Vamos a escuchar Kill All Rapists y regresamos ya para canción de esta banda Systemic Violence. Pues ahí está esa recomendación. Por cierto, cambiaron de vocalista, que era Iggy Musashi. Suponemos que sigue con la misma crudeza, pero pues ahí está también para que los busquen. Vamos a pasar ahora con el Black Net Cross, de esta banda que se llama Bacar Zul. Está, bueno, pues es una banda que originalmente es muy muy reciente, del 2018, se reunió bajo el nombre de Svart Blood, y en el 2020 cambiaron su nombre a Bacar Zul y lanzaron su mini álbum, que es La Ira de los Condenados. Precisamente vamos a escuchar esta canción, que es La Ira de los Condenados, y El Mundo se Ahoga en Sangre. Y bueno, pues regresamos, ya saben, súbanle, Black Net. canciones con Bakarzul. Bakarzul es una banda de la ciudad de Arkhangel, Rusia. Y bueno, pues muy, muy, muy reciente, como decía, en el 2018, cambia su nombre en el 2020, año pandémico. Y pues siguen hasta el momento, y pues siguen tocando, eso sí, por ahí vemos algunas propagandas tocadas. Y bueno, pues ya como siempre les digo, miremos hacia otros lugares donde también está haciendo música. Definitivamente la cuestión, el idioma no nos ayuda con las bandas griegas, las bandas rusas y demás, pero pues siempre hay que ver más allá y no quedarnos con las mismas. Vamos a escuchar dos canciones más de Bakarzul, una que sería Muerte y la otra es Ciudad en la Niebla, y regresamos. Llamada Corrupt Vision. Esta es una banda de ultra fast hardcore ska core con tintes grindcore, y esto lo estamos sacando de Violent Ska, Ska Violento, discografía 2016-2020. Y vamos a escuchar rápidamente dos canciones, será Brick by Brick y Blood In, Blood Out. Con esta banda, bueno, también, como dicen, combina, bueno, las letras habla sobre la policía, sobre el nacionalismo blanco, el problema de salud mental y otros temas ahí. Pues escuchamos rápidamente estas dos canciones, a ver qué les parece, un poco de ska core, ultra rápido. Y serían Get Out Your Guns y Useless God. Y bueno, pues también ahí enviar el saludo a toda la pandilla que nos encontramos en la tocada de Coprofilia. Pues no pudimos hacer la reseña, yo creo que la próxima semana haremos una reseña de la tocada, de la gente que nos encontramos, de la banda que estuvo ahí cotorreando, las bandas que vinieron y bla bla bla bla además. Pero por mientras, ya saben, súbanle, vamos a escuchar a la Corrupt Vision, Get Out Your Guns y Useless God. No se les olvide que están escuchando Confrontación de Ideas. Yeah. Bueno, vamos a seguir con una banda también de la frontera en San Diego, California. Esta es algo de punk rock and roll llamado Cruz Radical. Desgraciadamente ya no existe, se deshicieron y sacaron dos canciones, que se llama Internet EP en el 2017, como lo último que salió. Sin masterizar, crudo. Lo que estamos sacando nosotros es del 2016, su LP. Antes habían sacado el demo, que ya también habíamos pasado aquí. Pero pues esto es punk rock and roll total. Súbanle, vamos a escuchar la canción Alto y la canción Amor Radical. Por cierto, entre los músicos que estuvieron aquí en esta, estaba también parte de gente que estuvo o está en Bombclad, y en, hay otra banda, Room for Your Fucking Life, ya saben, también bandas conocidas aquí de la pandilla. Neta, esta banda es rock and roll, boom rock and roll, súbale. No voy a sufrir sin gritar. Maneja tu tiempo. Todo me viene esta maldad. ¿Cuánto? A la pobreza de mi pueblo. ¿Cuánto? A la miseria ya no más. Hacer lo que tengo que hacer. ¿qué les parecieron estas dos canciones de Cruz Radical? A mí lo personal me gusta muchísimo esta banda. Qué lástima que se haya separado realmente. Pues no sé. Bueno, de hecho tienen el Dead Train, ese EP, que fue lo último que sacaron, el Tren de la Muerte. Y bueno, también las canciones en español e inglés. Pues yo creo que hablan mucho sobre lo que pasa en la frontera y no sé. En fin, realmente sí vale mucho la pena esta banda. Ahí chéquenla, búscanla. Dejó un buen material. Pues ahí está también otra recomendación para salir un poco de lo de siempre, como siempre lo decimos. Por ahí estamos a escuchar dos canciones más porque se nos está acabando el tiempo y todavía tenemos más música que pasar, que compartirles. La otra sería, dos canciones que vamos a escuchar sería Cruz Radical y la otra sería Ya Basta. Pues vamos a escucharlas y regresamos pues ya. Fóbicos contra la transfobia. Pues vamos a escucharlos porque si no queremos que pasen completas. Pues no sé qué más. Una banda muy nueva. parece que de este año, del 2021, Veneno, un row boom desde Manizales, Colombia. Colombia, pues nada, ahí está. Por cierto, el texto con el cual comenzamos se llama La ilegitimidad de la violencia de la legitimidad. Esto, bueno, pues es algo que estamos sacando de lapeste.org. Ya lo habíamos abordado anteriormente, cómo la violencia, el monopolio de la violencia que tiene el Estado, y cuando salimos a protestar nos tachan de violentos, pero también, como dice, ¿qué es más violento? ¿Desafiar a los policías que desalojan a las personas o hacerse a un lado mientras los dejan en la calle? Se veces más violento arrojar bombas lacrimógenas de vuelta hacia la policía o tildar de violentos a quienes las arrojan. Sí, está, ahí está, ¿no? Y pero también tiene mucha razón en esta cuestión de quién hace qué. Si es, como dicen estas personas blancas, pues es diferente a que lo haga una persona de color o en situación de calle o demás. Pero pues ahí está, es algo para estar, como siempre, reflexionando. Nos escuchamos la próxima semana. Por cierto, hoy es 30, hoy es el Perverse Noise Festival 2021. Se está llevando a cabo en San Juan del Río. Bueno, si no están escuchando y quieren rock, láncense a San Juan del Río. A esta hora aún van a estar tocando y faltan varias bandas por tocar. La semana pasada estuvo Coprofilia. En la próxima semana haremos la reseña de la tocada. Y en fin, ya esperemos volver a hacer unos programas en vivo, por lo menos. Pues ahí estamos pues al pendiente. Y no queda más que despedirme. Nos escuchamos la próxima semana. Manténganse rebeldes, manténganse sanos, sanas. Ya saben que esto de cuidarnos, pues depende de nosotros y de nosotras. No dejemos más nuestra salud al cuidado del Estado. Ya bastante tenemos con esta pandemia. En fin, nos escuchamos la próxima semana. Nos quedamos con Veneno, Imperialismo y Odio Vivir. Esto fue Confrontación de Ideas. La verdadera revolución no tiene líderes y empieza en tu cabeza. Esto ha sido todo por hoy y recuerda que tienes una cita aquí la próxima semana. Esto fue Confrontación de Ideas. Porque en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos.